de esos viejos amores que quedaron diseminados en el tiempo. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que le brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor yo moriré. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré. Es la historia de un historia de un amor. ¿Qué no tiene una historia de amor, estimado Rodolfo, en su corazón? Yo creo que no solamente una, ¿no? Pueden ser varias. Pueden ser muchas historias de amor. Sin herir susceptibilidades, ni que llegue uno a la casa después y diga, oiga, ¿qué dijo usted allá? Lo estaba escuchando. Lo estaba escuchando, ¿no? Sí. Y por ejemplo, todos nuestros adultos mayores, ellos tienen derecho también a tener su propia historia y seguramente deben estar escuchando y diciendo, ¿y tu gallo? ¿Cómo saben todas estas cosas? Oye, Juan, yo te quería preguntar algo antes que se me vaya la idea, ¿no? Ya. ¿Por qué tú elegiste la característica del programa, la música de la película Lo que el viento se llevó? Mira, un día buscando y buscando en el baúl de los recuerdos, buscando de la característica, cuando hice la primera vez el programa en esta radio, que es mi radio, ya. ¿Entiendes tú? Me llamó la atención y pensé lo que el viento se llevó. ¿Qué se llevó el viento? La juventud, la adolescencia, nuestra juventud. Se llevó el viento, se fue. Estamos viviendo otra época. Esta va a ser mi característica. Yeah. Lo que el viento se llevó. Y haciendo memoria también de esa tremenda historia de amor que hablábamos fuera de micrófono, cada vez que tenía una paciencia única para ir a verla porque duraba 3 horas. Bueno, mira, yo fui con una amiga, eso fue hace muchos años, Juan, con una amiga. Ya, y sabes que yo, perdona, te voy a decir bien sincero, ya. Para mí la película fue una lata, no te puedo creer. Eran 3 horas, ya que mi amiga lo único que quería era ver la película, estaba muy metida con toda la trama, que la Scarlett O'Hara y el fulano. Yo estaba pero lateado, ¿para qué te digo? Oye, hombre. ¿Y tú no querías nada con la película? ¿Querías con la niña? Claro. Oye, pero sería punto de reunión en esos años. Oye, qué terrible. Sí, fue realmente una experiencia así dramática, hombre. Oye, y al final, ¿verdad? Cuando sale esa escena, si eres auditor, abuelita, ¿te acuerdas tú que la fuiste a ver y tu abuelito también? Esa escena que sale como en un cerro así al final, oye. Qué emocionante, qué sentimentalismo el director, el guionista, digamos, de la película. No. Nunca más se ha podido hacer una película tan linda. Como también, estimado Rodolfo, nunca más ha existido un trío qué cante tan lindo. ¿Se recuerdan ustedes los viejos años idos? Cuando escuchábamos las radios AM, la Corporación, la Minería, la Radio Aurora de Chile, había una, la Panamericana, sí, donde sale tu voz todavía. La Nuevo Mundo. Oye, qué vieja la radio. Oye, la vieja, la radio vieja todavía está. No la vieja de la radio vieja, dije. Ya, oye, la radio ya. Del Pacífico CB82, sí, Portal Fernández Concha. Sí. La radio Ilicay de Talca, CC125, la broadcasting de todos los hombres. Oh, de veras, CC eran de Rancagua para allá. De Rancagua para allá. Sí, sí. CC66, Radio Lautaro, la radio Lautaro, del Lautaro Valiente, ya. Era la sigla de la radio. Oye, tiempos viejos, tiempos sí. Lindos, seres auditores. El teléfono de nuestra radio es el 84-14-135. El tremendo deseo que tenemos que se puedan comunicar con nosotros. Ya tenemos un llamado. La hiedra. La hiedra, dime, ¿qué es lo que es la hiedra, estimado Rodolfo? Bueno, es una planta que podríamos decir incluso venenosa, ¿no? Ya. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esa planta. ¿Con la hiedra? Sí. No tenía idea. Ah, pero por supuesto, hombre. Ya. Tiene, en otra ocasión te podría decir qué propiedades benéficas tiene, porque tú sabes que si nosotros hablamos de hierba, nos vamos a meter en otro campo por ahí. En otro campo medicinal. Pero sí, pero te digo de todas maneras, para los abuelitos que nos escuchan, ¿ya? El tomarse una hierbita todos los días hace muy bien. Pero y agüita perra, sin pero azúcar. Pero por supuesto, claro. Es buena para el estómago, es buena para, sí, para muchas cosas incluso. Digestiva. ¿Cierto? Vamos a traer material más adelante, como estamos empezando. Hay hierbas muy especiales para el insomnio. Insomnio, claro, porque esto corre, estimado Willy, estimado Rodolfo, generalmente en el adulto mayor, que cuesta para que sí. Se quede dormido, que despierta muy temprano. Bueno, esa hierba se la digo al tiro para que no se quede metido. Se llama melisa. Melisa. No es una vecina que tú tienes, no. No. Esa es otra melisa. Esta otra melisa. La melisa es una hierba que se llama así. ¿Ya? Y que tú te tomas una infusión. ¿Ya? Y eso te relaja, hombre, y te deja bien. Y te puedes dormir tranquilamente. Ya, a propósito de la hiedra que estamos hablando, sí. Este se llama La Hiedra. Es un bolero. Es de Jiménez. ¿Y sabe quién lo canta? Siempre el trío Los Panchos. Puros recuerdos esta tarde para ti. Un bolero, una palabra y un tremendo cariño. Te queremos abrazar y decirte que sea feliz en esta hora con nosotros. Con permiso, escuchen La Hiedra. Pasaron desde aquel ayer ya tantos años. Dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí. Y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con mi canción de que el dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra. Brisas, brisas de otoño, las brisas de nuestras vidas se deslizan por los campos en que vivimos en este horario todos los días viernes de 17 a 18 horas. ¿Qué hora tiene, estimado son amigo ya las mío? 17 horas con 13 minutos y algunos segundos. Y algunos segundos y, más. Y no se nos quiere quedar el otoño, hombre. ¡Uy, qué terrible! Todavía estamos en verano, en primavera, no sabemos. Mira la calor que hace. Al mirar por la ventana, oye, parece una tarde de verano. Eso, una tarde como de primavera, pero al revés. Sí. Me llamó la señora Carmencita del Bosque, de la población Santa Elena. El Sauce, perdón. Sauce, sí. Oye, estaba, usted tiene buena voz, usted está escuchando. Fíjese sí. Que la esclerosis está haciendo efecto. El Sauce, la señora es del Sauce. Sí. Ya, yo miro al radiooperador y me acuerdo del Sauce. Ah, ya, por... Claro, sí. Por el estilo. Por el estilo, este muchacho. El programa tiene que ser así un poquito divertido. Oye, sí. Rodolfito, tú me estabas contando que esto de las hierbas para los adultos mayores es muy bueno porque... Es increíble el envenenamiento que se produce en nuestro interior con tanta química. Pero que claro. Vende, ¿no? No, y de hecho, mira, Juan, todos los alimentos que nosotros ingerimos día a día ya. Están alterados genéticamente. Ya. Ya no encuentras cosas puras, ni la fruta, todo está trabajado genéticamente, la carne que comes. Tú vas a comprar los porotitos que tú haces ahí con tallarines. Sí. Todo está alterado, lamentablemente. Todo está alterado. ¿Por qué? Primero porque tenemos una contaminación atmosférica tremenda. Así que toda el agua que riega las plantas, por muy sanas que se vean, ya están alteradas, ¿ves? Entonces, ¿qué mejor que tratar de aprovechar lo que nos queda de la naturaleza, que son las hierbas, hombre? Y que son baratas. Cierto. Y van previniendo. Bueno, las hierbas no son como la medicina, digamos, de la farmacotécnica que tú te tomas una pastilla y te sanas, ¿no? Las medicinas, la hierba tiene un efecto a largo plazo ya. Y también preventivo. Yo, por ejemplo, mira, como soy un tipo que trabaja con la voz, ya. Tengo que estar con la voz siempre ok. Ya. Si me resfrío, me toma la voz y ya no puedo grabar. No puedes grabar ya. Y tener que esperar ahí 3-4 días para recobrar el tono, etcétera. Una serie de problemas. ¿Qué es lo que hago yo? Mira, yo tomo flores pectorales. Flores continuamente. Pectoral. ¿Ya? Estoy continuamente preparando. Cuando me siento un poquito afectado, me preparo ahí una infusión. ¿Ya? Una infusión, le explico, echarle el agua hirviendo a un poquito, a una cucharada sopera de hierba, nada más. Eso te voy a preguntar yo, ¿qué es lo que es infusión? Infusión. No es aspiración ni nada, no, no se confunda. Qué interesante, fíjate, yo no sabía. Ya, mira, una infusión es en un litro de agua hirviendo. Ya. Tú le echas una cucharada de cualquier hierba, ya sea la melisa para dormir, ya sea ruda. Ojo, la ruda hay que tener mucho cuidado. La ruda es buenísima. Ya. Estas hierbas tienen antibióticos naturales. Ya. Entonces tú no tienes que estar tomando, yo por ejemplo, esa famosa inyección que se coloca a la gente para la vacuna contra el resfrío, todo eso. Yo no hago eso, solamente tomo hierbas, ¿viste? Ya. Y de esa forma me mantengo impeque hasta el momento, ¿no? Fíjese que yo creo que hay que aprovechar eso. Yo le creo, Rodolfo, eso de las hierbas, porque yo me mantengo joven todavía, fíjese, a pesar de los 75 años que tengo. Aunque el radiooperador se está riendo, usted también. Entonces, señores auditores, por ejemplo, a mis abuelitos, yo les quiero... Y perdonen que los llame así. Somos todos abuelos, este programa es de nosotros y punto. Porque eso de adultos mayores, como que me suena muy frío, Rodolfo. Y Víctor, que está allá detrás del sonido. Entonces yo digo abuelito, porque la palabra abuelita o abuelito es una palabra tan tierna. Tierna, claro. Por ejemplo, yo tengo una mala costumbre, Rodolfo, de tomar pastillas para dormir. Y noto que día a día me están haciendo peor. Porque el médico me dijo, no tome pastillas, Juan, me dijo muchas, porque eso le deteriora... El cerebro. Son psicotrópicos, hombre, tenés que tener cuidado con eso. Me dijo, busca la hierba. ¿Qué crees tú que es bueno para dormir cuando nosotros los adultos mayores vamos perdiendo el sueño a veces? Porque nos ponemos intranquilos, porque estamos solos, porque tenemos deseos de conversar con alguien y a veces no podemos. Entonces conversamos con nosotros mismos. No es que yo sea romántico, es una verdad, porque yo soy un viejo y estoy viviendo eso. La melisa, me decías tú, sí, que es muy buena para... Sí. ¿Cómo se prepara? En infusión. Tú la compras en la yerbería o incluso en la calle la venden. Y la preparas una cucharada sopera y la echas en un litro de agua hirviendo. No la haces hervir, le echas el agua hirviendo. Ya. Y la dejas ahí reposar unos 15 minutos. Y después esa infusión, ya cuando está tibiecita, te la tomas. Ya. Y eso te hace bien. Pero la melisa es exclusivamente para tomarla de noche cuando tú quieres dormir. Ya no es de día, porque de día te relaja demasiado. Ya. Ahora, yo no quisiera cortar la idea con respecto a la ruda. La ruda tiene una serie de propiedades, pero fantásticas, pero es un veneno, ¿ya? ¿Ya? O sea, sí, es un veneno, sí, porque si tú tomas demasiada ruda, te baja mucho la presión. La gente que tiene la presión baja le puede causar un... O lo hipertenso. Una cosa compleja. Y entonces, la ruda sí es muy buena cuando tú te sientes, tiene alguna intoxicación por algún alimento en mal estado. Ya saben, abuelitos. De repente te comís por ahí una comida chatarra, andas en el centro y te comes un sándwich que a lo mejor la carne ya tenía muchos días. Ya. Después te tomas una infusión de ruda también, un poquito, una ramita chiquita nomás, en un vaso de agua, y eso te va a hacer bien. ¿Por qué? Porque te neutraliza y te mata todas las bacterias que te están alterando todo el organismo. Oiga, son doctor, cuestiones que te digo que son ancestrales, esto viene de muchos años. Oiga, doctor. Rodolfo, yo no soy doctor. Doctor Rodolfo, usted es un doctor naturista. ¿Sabe? Qué rico, qué bueno que podamos conversar con nuestra gente para darle estos datos. Usted que le gusta tanto el tango, a usted, abuelita, que le gusta el tango, y a usted, abuelo como yo, que también le gusta el tango. A mí me gusta mucho, a título personal, estimado Rodolfo Antonio Biaggi, porque tiene ese tipo de tango tan acompasado. Es para bailarlo. Sí. A ver, vamos a ver. Este es un viejísimo tango, Escoba, dice el control. Se llama Lonjazos. Este es Jiménez. Y lo canta Mario Lorca para ustedes con el corazón. Castiga los cerros y allá por la peña dispara un huevón, y el alma del gaucho recoge las notas de dulce tristeza que canta el cacuy. Regresa triste del valle, donde al lado de un ciprés dejó por siempre la viña que era todo su querer. ¿Por qué te fuiste? Por linda y por buena, Dios de envidia te llevó. Estimados y queridos auditores, este tango se lo hemos dedicado a la abuelita Graciela, que nos está escuchando allá en Pudahuel. Ella es loca por Lonjazo, por Rodolfo Antonio Viaggi. Abuelita Graciela, me llamaste a mi casa y aquí está tu tango. ¿Ves que no me olvidé? Esta abuelita me llama todos los días. Somos muy amigos. Escucha hace 14 años programas folclóricos que tengo el día domingo, Rodolfo. Claro. La abuelita Graciela. Y abuelita Graciela, ¿te puedo pedir permiso? ¿Sabes? Mi reina linda, vamos a una pausa comercial. Tenemos un tema más. Ya, a ver, espérese. Abuelita Graciela, para no perder la onda, te invito a que... La radio, Rodolfo, es imaginación, ¿cierto? Pero por supuesto. Es una imaginación tremenda. La radio no es como la televisión, que tú estás viendo la imagen y no te da para pensar nada. En cambio, tú, por ejemplo, estás transmitiendo de una parte X donde dices tú, tengo a mi alrededor, tengo una vegetación inmensa, exuberante, tengo un río que estoy viendo, y la gente está viendo contigo, sí, lo que tú estás relatando. Esa es la terapia linda y preciosa de la radio. El milagro de la radio. Yo te podría decir que te desarrolla mucho el lado derecho del cerebro. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque ahí está toda la parte de la imaginación, la creatividad. ¿Ya? En el lado izquierdo está toda la parte racional. ¿Ya? Bueno, si quieres en otra ocasión te explico más eso, que es interesante conocerlo. ¿Ya? Abuelita Graciela, llamó a trabajar la imaginación. Tú, una reina linda, preciosa, con tus trenzas largas y una florcita en una de ellas. Y yo un apuesto varón. Yo te lanzo los brazos hacia ti, tú vienes hacia mí, hay una pista roja, hay unas palmeras y en la lejanía se sienten las olas del mar. Y te invito, estimada abuelita, a que dancemos este bar, tú y yo. Momento y ya volvemos con Brisas de Otoño, aquí en el 149 del dial AM. ¿Quieres potenciar tu negocio? ¿Quieres ser parte de la gran familia de Radio Canelo? ¿Quieres ser un triunfador? Entonces, no esperes más y publicita con nosotros. Únete a nuestro equipo ganador. Llama al 8414135 o escribe a caneloradio@gmail.com o visita nuestra página www.radiocanelo.cl. Radio Canelo, líder en la amplitud modulada. Estimados y queridos amigos, no se olviden que el día domingo hay una cita tricolor aquí en la Canelo CB149, con Chile en el corazón, de 13 a 15 horas, cuequeando como Dios manda, mis amigos. Los espero el domingo. En Radio Canelo, cada domingo estamos rompiendo la inercia. Ven a abordar con nosotros problemáticas sociales, medioambientales y propongamos soluciones básicas y concretas. Rompiendo la inercia cada domingo en Radio Canelo a partir de las 11 de la mañana. Ya parte la carrera de éxitos en Radio Canelo. El nuevo programa con los más importantes éxitos de la radio de los años 50, 60 y 70, con la conducción de Óscar Muñoz Cerón. Ya lo sabes, si quieres recordar aquellas melodías inmortales, solo tienes que sintonizar Carrera de Éxitos, todos los martes de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Carrera de Éxitos, solo por Radio Canelo, 149 AM, para toda la región metropolitana. Y online, al mundo entero, a través de www.radiocanelo.cl. En abril nació el amor. Que se quede entonces en nuestros corazones y en nuestros oídos a través de la música y la compañía de la 149 AM para todo Chile y el mundo entero. Deporte del tiempo. 22 grados. Humedad 34%. Y ya estamos con ustedes, Brisas de Otoño, con la conducción de Juan Ortega, la voz del corazón. Querida gente linda, oyentes, como decían los locutores antiguos, decían estimados oyentes. Uy, después vamos a hablar un poco de eso, ¿eh? ¿Ya? Ya. Decían estimados oyentes, los locutores tenían un respeto, pero es único por el auditor, ¿eh? Era increíble. Y decían, estimados oyentes, vamos a continuar con el programa de esta tarde y tenemos una tremenda novedad para de ustedes. De todas maneras, hombre. Ha venido nuestro director, nos han llamado por teléfono, estamos contentos. Da tú la tremenda noticia, por la favor. La buena nueva, Pom. La buena nueva. Claro, mira, bueno, para todos los que nos escuchan, todos los viernes ahora tenemos una ampliación del programa. ¿Qué? Vamos a comenzar desde el próximo viernes a las 16 horas. Mira que bueno, tenemos 2 horas. Pom. 2 horas. Porque es verdad, la hora se hace corta, porque también queremos compartir con ustedes las canciones, que la música es tan importante. Cierto. Pero quisiéramos decir tantas cosas, compartir experiencias, y que a futuro ya cuando tengamos un contacto telefónico ya más fuerte, sí, podamos también que la gente nos cuente. Que participen con nosotros. Exacto, esa es la idea, que haya lo que nosotros decía Juan, antiguamente nosotros decíamos en radio, que haya ese feedback. El ir y venir, que usted nos escucha, pero también usted quiere hablarnos, quiere compartirnos lo que tiene en su corazón, su mente, sus ideas. Si nosotros tenemos que funcionar así en comunidad, oye, esa es la idea. Oye, Rodolfo, y a mí se me ocurre una cosa. La Radio Canelo siempre se ha distinguido por una cosa, porque hace radio como verdadera radio AM. No finge ser una radio potente, una radio grande, una radio con reggaetón, qué sé yo. A todos nos gusta a lo mejor el reggaetón, no somos tontos graves, pero Hay radios para eso. Sí. La Canelo es una radio familiar. Y yo siempre digo, este no es un programa de radio. Esta es una reunión que vamos a tener, y qué contento que estamos, porque vamos a tener una reunión todos los días viernes de 16 a 18 sí, horas, Rodolfo. Tremendo. Un aplauso tremendo para el director de la radio. Pero por supuesto, se lo merece, y para la radio Canelo en sí también, qué contento que estamos. Mira, si yo tuviera que estar todo el día aquí en la radio, ni un problema. No sé cómo voy a comer, pero estoy feliz. Porque yo creo que no hay ninguna cosa más linda que este don maravilloso que el divino caballero de arriba nos dio, de tener la oportunidad, estimado Rodolfo, de estar frente a un micrófono. Qué importante que es. Tú que eres un locutor que ha recorrido el mundo, que eres un tremendo locutor, pero que tienes algo también de romanticismo en tu corazón, te has detenido a pensar qué lindo es el hobby que tengo. Oye, Juan, mira, yo la primera vez que tuve mi primera pega en radio que me pagaron, porque estuve mucho tiempo iba de comparsa en la radio. Pero la primera vez fue en la Radio Sudamérica, hace muchos años atrás. Y me dieron un programa de tango, hombre. Y imagínate, para un joven de 18 años, que yo era de la onda del tipo rock, ¿no? De aquellos años, como que el tango no pegaba, lo encontraba fome, en fin. Estuve prácticamente haciendo ese programa 2 años. Pero aprendí mucho, hombre. Aprendí mucho, porque allá en esa radio se colocaban los discos de vinilo. Había que ir, como tú decías, fuera de micrófono a la discoteca a buscar el material. Y uno mismo, porque uno transmitía a la americana ahí con el micrófono y las tornamesas. Entonces uno tenía que colocar el disco, darlo vuelta mientras hablaba con la gente. Mira, para mí fue una experiencia muy linda. Yo creo que es difícil repetir eso. Pero yo veo que acá en la Radio Canelo se hace radio, se comunica. No es un tocadisco que está tirando música. O un equipo musical. Claro, y yo te digo, me he dedicado estos últimos días, en algún tiempo libre por ahí, con personal, a escuchar un poco la radio para saber qué están haciendo, qué programas hay. Y yo lo que admiro y reconozco públicamente, que aquí en la Radio Canelo se le da oportunidad a mucha gente que tiene ganas de hacer radio. Yo lo digo con mucho respeto. Quizás hay algunos que no tienen una gran experiencia, una gran trayectoria o una gran técnica de comunicación, pero yo creo que acá se hacen cosas con cariño, con amor, y eso la gente lo siente, lo capta. Y lo hace como como propio, eso. Exacto. Es lo lindo. ¿Sabe? Estoy un poquito inquieto. Sí. Quiero decir algunas palabritas para todas mis abuelitas y mis abuelos como yo. Ponte, por favor, el inicio del próximo tema, estimado Víctor. Este corazón te lo quiero regalar a ti. Lo tengo aquí. Está palpitando y lo quiero compartir contigo. ¿Sabes por qué? Porque mi corazón es mágico. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú. El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor. La vida siempre ha sido así, por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, siempre ha sido así. Tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Siempre ha sido así, tú por tu lado y yo por ti, corazón mágico. Brisas de Otoño, Radio Canelo SB 149. A partir de la próxima semana, si Dios así lo quiere, vamos a estar con ustedes desde las 16 hasta las 18 horas. ¿Verdad, estimado Rodolfo? Mira, importante es dar a conocer a la gente que nos escucha de que queremos nosotros tener un programa así informal, con sus espacios correspondientes, con la música para la tercera edad, pero lo importante es que también la gente que nos escucha, que se integre. Eso es lo principal. Claro, que si hay, por ejemplo, personas que pertenecen a algún club de ancianos, de una junta de vecinos, etcétera, y quieren ustedes participar un día, venir acá y conversar acerca de las cosas de antaño. Yo, por ejemplo, le contaba a Juan, mira, yo conozco a mucha gente que trabajaba en la maestranza de San Bernardo. Y tienen la capital de las maestranzas de Sudamérica. Y tienen historias pero sabrosísimas, oye, que podríamos conversar con ellos e interactuar y contarnos esas cosas que ocurrían en aquellos años. Y no solamente la maestranza, aquí teníamos un montón de viñas alrededor de San Bernardo, y no solamente San Bernardo, alrededor hay tanta cosa maravillosa que podrían compartir los abuelitos con nosotros, conversar y poder sacar esos verdaderos tesoros que ellos tienen. Oye, los otros días me encontré con un abuelito de 92 años y me decía, don Domingo Navarrete, y me decía, don Juan, ¿sabe que había un carro que salía de allá de San Diego y venía por la Gran Avenida y era muy lento? Entonces por ahí por el paradero 30 y no sé cuánto, había que esperar el otro carro que iba de San Bernardo para allá, porque como era una sola línea, para poder pasar para allá, me dice. Y total, que estamos un buen rato. Pero era tan bonito, Juanito, me decía. Se veían los viñedos, los parronales, las casas de los fundos. Y el carro llegaba hasta la Plaza de Armas. Hasta la Plaza de Armas llegaba. Y el primer carro que había era tirado por un caballo. Eso se llamaba los carros de sangre, así los llamaban. Claro, y resulta que cuando, por ejemplo, el dueño de casa iba a Santiago a comprar algo, se despedía con un abrazo a la señora y le decía, vigírame yo los huevitos cocidos para el viaje. Y seguía el hombre y tenía que volver en la tarde. Oye, entonces, la realidad de los carros, mira, yo la conozco, estuve leyendo un libro con respecto a eso, de que a los carros se le quemaron los motores, Juan. Eran eléctricos ya. Y funcionaban con un cable que tenían y eran de corriente continua. Sí. Y llegó un momento que se le quemaron los motores y no tenían cómo repararlo. Y sencillamente le pusieron unos caballos, esos percherones, esos grandes, y le ponían cuatro caballos y con eso tiraban los carros. Ya. Sí, así era. Oye, qué interesante, qué bonito. Oye, juguemos con la imaginación. Avenida Mata con Lord Cochrane. Un carro que iba para allá y otro carro que iba hacia el centro de Santiago. Un señor con un sombrero de esos. ¿De copa? De copa. Ya, o tombo. Y la dama con un. ¿Cómo se llama? Un abanico. Un abanico ahí arriba del carro, qué sé yo. Y los niños. Y sombrero, chicos, y los niños chicos con un sombrerito, los pantalones cortos a media canilla, soquetes blancos, zapatos negros. Debe haber sido una vida muy linda. ¿Tú no usaste traje marinerito cuando eras chico? ¿No? Sí, alcancé. Oye, pero es que era me veía eso. Lindo, fíjate. Le decían a mi mamá, oye, este niñito le falta puro buque nomás. Oye, qué lindo, qué tiempos bellos aquellos, ¿verdad, abuelito y abuelita? Qué tiempos bellos los que los que pasaron. ¿Y para qué te voy a decir de los primeros amores que tuvimos? El primer pero amor, sin cachiporrear, ¿no? Oye, yo, espérate, yo, el primer amor que yo tuve se llamaba Anita, ella era talquina. ¿Qué edad tenías tú? Como 14 años. Ya. Y ella tenía 12. Ya. Ya. Éramos dos niñitos, andábamos tomados de la mano. Y resulta que una vez ella me quedó mirando, habían pasado como 4 meses por lo leo. Y yo tuve que ir a Yumbel porque había un santo allá, que mi padre le tenía una manda a los viejos del campo, sí, que las cosechas eran buenas, que se, y me llevaban porque yo estuve muy enfermo, muy grave cuando era niño. Entonces, y me fui a despedir de ella porque tomábamos el tren ahí, el tren del a vapor, claro. Entonces, y resulta de que me quedó mirando y me dijo, te vas y me vas a dejar sola. Sí, mi hijita, le dije, pero vuelvo mañana. Ella me dio un beso, Rodolfo, y yo me puse rojo. Y sabes que cuando yo, linda la ausencia, y cuando los labios de ella estuvieron con los míos, ella ya me olvidó. Eso es lo único malo de pasar. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Como la anoche verá. Su anoche verá. Su anoche verá. En horno la plata. Ella de aquellas caminatas junto a la costanera, y el vive que besa. Ella ya me olvida. Yo no puedo. Yo ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Qué lindo es esto, Rodolfo, poder compartir con nuestros auditores un programa de este tipo. No es que le queramos sacar brillo a la situación, pero la verdad las cosas que aquí se nota, viejo, amigo mío, si me lo permites, la falta de comunicación que existe hacia el adulto mayor. La abuelita María de Talagante me llama emocionada y me dice, por fin se acordaron que en este país hay viejos. Oh. Oye, que apenas ella puede hablar tamoyón hacia el adulto mayor. Somos en Santiago de Chile Televisión, hacia el adulto mayor. Somos en Santiago de Chile, estimado Rodolfo, anoche nomás lo repasaba eso. Como 2 millones... No, miento. Somos 2.400.000 adultos mayores en Chile en este momento. Si tuviéramos el 10% de ellos en sintonía, ¿te imaginas? Imagínate tú que en Santiago hay pero cualquier cantidad de adultos mayores, ¿entiendes? Y el adulto mayor se siente desplazado, estimado Rodolfo, porque dice, busca en la radio, ¿qué hay para mí? Oye, pero es que ¿acaso yo no existo? Todo está hecho para otras generaciones, no para ellos. ¿Te das cuenta? Pero que tenemos que despedir como Dios manda a esta generación ida, como somos nosotros. ¿Quiénes hicieron las calles? ¿Quiénes tendieron los rieles del viejo ferrocarril que abraza a Chile de punta a punta? ¿Quiénes fueron los que hicieron las grandes obras, los puentes, los grandes edificios? Aquellos que ya no están. ¿Quiénes planificaron las grandes carreteras que a veces eran como senderos? ¿Quiénes fueron los que hicieron el camino de aquí a la costa, por ejemplo, a San Antonio? Ya no están. Y un día me decía una persona, usted no sabe tocar música porque usted toca música muy antigua. Porque ahora los viejos somos más jóvenes, le decía, yo no lo entiendo. Le decía, la música que nosotros tiramos al aire la hacemos en un homenaje a aquellos que se fueron y que nos dejaron tantas cosas. Oye, Juan, me recuerda una vez, yo estaba en la radio Rancagua. ¿Ya? Yo hacía la voz publicitaria allá. Y había un abuelito que hacía programa de tangos. ¿Ya? Había un excelente programa porque el hombre traía sus vinilos y todo eso. Y sabía mucho del tema del tango, los valses, las milongas y todo eso. Y un día yo le dije, oiga, abuelito, le dije, mire usted, me imagino que debe tener una discoteca fabulosa en su casa. Sí, me dijo. Pero, ¿sabes? Me dijo, la gente que le gusta esta música se está muriendo. Qué terrible. Entonces, yo pienso que voy a estar aquí un par de años más porque ya la gente que escucha esta música no está. Pero, claro, a mí me dio bastante pena, ¿eh? Porque digo yo, mira, estas generaciones pasadas nos han dejado una tremenda herencia y que nosotros debemos mantener. Eso es parte de nuestra tradición, es parte de nuestro ser, es parte de todo. O sea, ellos han luchado toda una vida por construir algo y que nosotros lo estamos continuando. No podemos ser así tan olvidadizos y decir, oye, no, ya pasaron, se fueron, no sirven. O sea, la sociedad actual como que dice hecho, como que es material de desecho, ¿te das cuenta? Exactamente. Claro. Como que la vida está partiendo de ahora para adelante, no, antes no había nada. No, la base de la sociedad actual en que vivimos está en los que se fueron. Están en los adultos mayores que están jubilados, que están descansando, que están escuchando a lo mejor este programa y que están descansando, que tienen sus manos cansadas porque hicieron tanto por esta sociedad. Y esta sociedad a veces ni siquiera les brinda un asiento en un bus o en el metro. Esa reliquia humana que circula por las calles de tu vida, respétala y quiérela, porque va lleno, tiene un cofre en su corazón lleno de experiencias. Si a lo mejor no tuvo la oportunidad que tienes tú, estimado hijo, de ir a la universidad, pero ese viejo abuelo que va caminando por la calle de la vida tiene la universidad de la experiencia, ¿verdad? Así es. Claro. Y eso es algo tremendo, tremendo. Oye, ¿sabes, Rodolfo y señores auditores? Yo tengo una vieja Victrola que he traído para acá. Le voy a cambiar la agujita, ustedes van a escuchar algunos ruidos raros ya, mientras le cambio la agujita. Y quiero que compartamos esta vieja Victrola que he traído para la radio con un viejo tango que escribiera Canaro y Pelay y Marianito Mores. Este tango me llena de recuerdos porque era el tango que tocaban en la vieja municipalidad del viejo pueblo del sur después de la misa. ¿Sabe cómo se llama, Rodolfo? Adiós, pampa mía. Suena la agujita, pero no me importa porque mientras más suena la agujita, más recuerdos me trae. Y almas se me llenan con el verde de tus pasos y el temblor de las estrellas. Ay, la, con el canto de tus vientos y el sueño tarde mi vuela que me alegraron a ver. Y otros me hicieron llorar. Adiós, pampa querida, adiós. Adiós, pampa mía. Yo digo, adiós, gente nuestra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta... Qué corta la hora, sí, pero no se preocupen, el parece próximo estamos viernes... Estamos entrando y estamos saliendo. Sí, el próximo viernes a las 4 de la tarde. De edad, ¿verdad? Sí. 2 horas. Y el día domingo, 1 hora aproximadamente. Qué vamos bien. A tener 3 horas para nuestros queridos viejitos lindos del alma como nosotros, como yo, tú eres más joven. Rodolfo, despídete. Gracias, Juan. Gracias a Víctor, que está en la sala de sonidos. A toda la gente hermosa que nos escucha semana a semana. Que tengan un lindo fin de semana. No se olvide que el lunes por ahí se encuentran con Juan y su lindo programa. Nosotros el próximo viernes a las 4. Gracias. El domingo es mi programa folclórico. Señores auditores, por mi parte, me voy contento y feliz de haber estado en esta casa radial linda y preciosa. Y les quiero decir una cosa. Amen todo lo que Dios les puso al frente. El árbol que tienes al lado fuera de tu casa. Ama a tus hijos. Ama ese cielo azul que Dios te dio con iluminación gratis. Ve la luna y piensa dónde está él. Que sea feliz este fin de semana. Adiós. Los queremos a rabiar. Chao. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy.